a los compañeros y compañeras de Córdoba. Los espero el día jueves 11 de mayo a las 18 horas en la sede de ATE, ubicada en Entre Ríos 450, donde vamos a presentar junto a Merenciano Sena el libro de la Escuela Pública de Gestión Social número 2, Barrio Merenciano, Experiencia Educativa, que estimo le va a involucrar no solamente a docentes, sino también a militantes. Los esperamos. A todas las compañeras y los compañeros, los esperamos este sábado 13 de mayo a las 19 horas en la presentación del libro de la Escuela Pública de Gestión Social número 2, Barrio Merenciano, que se llevará a cabo en el Golden Ross, el domicilio en Bernardo de Lía, el 500, Villa Carlos Paz, el día sábado 13 de mayo a las 19 horas. Los esperamos. La Escuela Pública de Gestión Social número 2 nace a partir de una necesidad puntual de compañeras que venían a trabajar y no tenían dónde dejar sus hijos, que tenían que hacer su sala de 4 y de 5 años, y entendimos que había una necesidad vital no de generar una guardería, sino de generar un jardín de infantes. Creo que esa fue la primer proyección o la primer piedra fundamental que nos permitió a nosotros ir generando diferentes niveles. Comenzamos con un proyecto educativo que comenzaba y terminaba en el mismo año y se renovaba todos los años. Tuvimos 6 años, siempre con la misma modalidad. Posteriormente fuimos generando la escuela. ¿Por qué? Porque ya teníamos chicos que necesitaban ir a nivel primario, los que terminaban su primario a nivel secundario, adultos que terminaban su nivel primario y querían terminar su bachillerato libre para adultos, y sobre todo el oficio, que el oficio fue algo muy importante y es algo muy importante porque permite a los trabajadores poder tener un oficio y generar un ingreso extra a lo que por ahí puede ganar, digamos, desde lo que hace desde el día a día. Por ahí creo que la Escuela Pública de Gestión Social, específicamente la nuestra, hablo de la número 2, nace a partir de una necesidad puntual y se va desarrollando a partir de las necesidades puntuales. Por eso es que nunca deja de crecer, porque la necesidad educativa siempre está. Es una modalidad nueva, pública de gestión social, necesaria para toda nuestra patria, porque al tener un sistema educativo en crisis, nuestra misma Ley Federal de Educación nos da la posibilidad de poder enseñar otra cosa desde otro lado, y el libro lo que hace es eso, contar una experiencia de la moda pública de gestión social para que también se pueda desarrollar en otras provincias donde la parte educativa es la base de cualquier tipo de transformación. La característica básicamente es la gestión desde las organizaciones sociales. No puede existir una modalidad pública de gestión social totalmente pública si no está avalada por una organización. Cuando hablamos de organización, podemos hablar de cooperativas, de fundaciones, de organizaciones territoriales, que es sumamente importante porque por lo general es donde la educación no ha llegado, o bien tanto niños como adolescentes y adultos han sido expulsados del sistema educativo. Por lo tanto, creo que la característica principal es nacer de una organización, tener un territorio y trabajar sobre la realidad territorial de todos los niños, adolescentes y, repito, adultos que son expulsados del sistema educativo tradicional.